como baila el saltamonte, baila de aquí para allá, como pica el saltamonte, así te quiero quitar. Como goza el saltamonte, bailando mi cumbión, así quiero vacilar contigo mi corazón. ¡Anda! Baila el saltamonte, baila de aquí para allá, como pica el saltamonte, así te quiero picar. Como goza el saltamonte, bailando mi cumbión, así quiero vacilar contigo mi corazón. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Como goza, Hans! Como baila el saltamonte, baila de aquí para allá, como pica el saltamonte, así te quiero picar. Como goza el saltamonte, bailando mi cumbión, así quiero vacilar contigo mi corazón. Como baila el saltamonte, baila de aquí para allá, como pica el saltamonte, así te quiero.